Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores. Y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Sean todos muy bienvenidos a este su programa La Ensalada, transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, desde la capital del estado de Veracruz. Soy Citlali Aguilera y los saludo con muchísimo gusto. Fíjense que hoy en La Ensalada nos ponemos la camiseta de la microbiología y también de la biotecnología, ¿no es así, David Lynch? Así es, Citlali, buenos días a ti y a todos que nos escuchan. Para mí se me hace súper sabroso el tema de hoy. Ya quiero entrar de lleno a platicar y a aprender más porque me interesa mucho. Así es, siempre para ustedes consideramos los mejores temas que puedan ser de gran utilidad también para la vida diaria. El día de hoy vamos a hablar de probióticos y todo el equipazo de La Ensalada se puso también la camiseta. Saludamos en producción a Antulio y Andrea, en la cabina de operaciones a Soledad y en las redes sociales a Liz Rivera y a Elidet. Tenemos también modos de contacto. Radio UV tiene estos teléfonos: 815-817-5115. Y en Facebook nos encuentra como Radio UV y Siembra UV. Y en los Twitters estamos como arroba Radio UV y arroba Siembra UV. Y para quien nos escucha en su coche rumbo al trabajo o rumbo a no sé dónde, no se preocupen. En cuanto lleguen, nos puede seguir escuchando a través del internet en www.v.mx/radio/transmisión. Y bueno, pues ya estamos sirviendo, ya están llegando los ingredientes para esta rica ensalada. Comenzamos. Vamos a masticarlo despacito. Para digerirlo bien. Y bueno, el día de hoy en La Ensalada vamos a hablar sobre probióticos. ¿Ha usted escuchado hablar sobre este término? El invitado que el día de hoy encabeza y lleva el timón de este conversatorio es el doctor Miclot López Castillo. Él tiene como línea de investigación la bioquímica y biotecnología en alimentos. ¿Cómo está el día de hoy, doctor Miclot? Muy bien, gracias Citlali por la invitación, David. Muchas gracias. Y el ingrediente de hoy, vamos a hablar sobre el betabel, así que pare orejas, más adelante estaremos transmitiendo esta cápsula aquí en vivo. Y en la sección Conciencia, donde invitamos estudiantes de la Universidad Veracruzana a hablar sobre sus trabajos de investigación, el día de hoy se encuentra con nosotros la estudiante Ana Lilia Telles. Ella está estudiando la maestría en alimentos y nos compartirá los avances de su investigación sobre el potencial probiótico de una bacteria acidoláctica. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues nosotros estamos más que interesados en este tema. Ya está aquí completamente llena la casa para hacer y degustar una rica ensalada. Comenzamos. Les recordamos a todos que quieren participar en el conversatorio o quienes tienen una pregunta para el doctor, que nuestro teléfono aquí es el 817-5115. Así es. Oigan, y además, los probióticos que tienen que ver con las bacterias, este de los reinos donde se ha clasificado, recordemos que la vida se ha clasificado en distintos reinos. Hay una clasificación vigente que es la del Sistema de Catálogo de Vida 2015, en sus siglas en inglés es COL, la pueden ustedes buscar en internet. Y bueno, de los reinos más conocidos es el animal, el plantae, el fungi, que tiene que ver con los hongos, pero de los olvidados es el reino de las bacterias. Justo tiene que ver el día de hoy el tema con las bacterias, los probióticos. Fíjense que las bacterias son estos pequeños microorganismos que hace más de 250 años Leeuwenhoek pudo observar por primera vez con la invención del microscopio. Las bacterias que se encuentran en hábitats, yo creo que en todos, en distintos climas, podemos encontrarlos en climas también diversos y se han encontrado hasta en residuos radioactivos. Qué interesante de verdad el mundo de las bacterias. Nos vamos a nuestra siguiente sección. vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Y bueno, como ya lo anunciamos al inicio de esta ensalada, está con nosotros in the house el doctor Miklot López Castillo, quien tiene como línea de investigación la bioquímica y la biotecnología de alimentos. Él es investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Básicas y es también profesor de la Facultad de Ciencias Químicas en Ingeniería de Alimentos. Nuevamente, sea bienvenido. Gracias, Ciclali. Les agradezco mucho la invitación. Pues esperemos poder hablar hoy sobre los probióticos y pues indagar un poquito sobre esto para todos. Así es. Antes de entrar en tema y definir qué es un probiótico, posiblemente tengamos que hablar sobre qué es una bacteria. Ah, muy buena pregunta. Regularmente tenemos microorganismos, en este caso son seres vivos que no podemos ver a simple vista, y como bien apuntabas al inicio, tenemos que utilizar algún instrumento, como son los microscopios, para poderlos observar. Entre estos microorganismos encontramos a las bacterias. Básicamente son células, ¿sí? Son células que tienen diferentes funciones. Tenemos bacterias que son dañinas. Muchas las conocemos ya de manera coloquial, ¿no? Uh-huh. Cuando salimos a comer y se nos ocurre comer luego en la calle, en algún lugar ahí, stop de rápido, y nos da dolor de panza y al final nos da así como que molestias intestinales, ¿no? Y lo primero que decimos es, ya me dio la salmonelosis, ¿no? Ajá. Bueno, pues la salmonelosis es causada por una bacteria, la salmonela, ¿no? Entonces, de estas bacterias pues, tenemos un grupo muy amplio, muy delicado, pero también tenemos bacterias que podemos utilizar para beneficio de nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos bacterias que podemos utilizar para hacer fermentaciones, que muchas también las hacemos de manera, ahora sí que empírica, ¿no? ¿Quién no ha comprado, por ejemplo, una piña y corta la piña, le quita la cáscara, la mete en agua, le pone un poco de azúcar o piloncillo para que quede más rico y lo dejamos ahí que se fermente? Así y es. Y al ratito tenemos el sabroso tepache, ¿no? Delicioso. Y muy fresco, es una bebida muy refrescante, uh-huh, ahora en época de calor. Así es. Y a mí me gustaría entonces ya entrar en, pues ya mencionó el tepache, y casi cada cultura así tradicional alrededor del mundo tiene su fermentado, o sus fermentados distintos, y algunos ricos, otros muy exóticos para nosotros. Entonces me gustaría definir, ¿qué es un fermentado y qué es un probiótico? ¿Son lo mismo o son diferentes? ¿Cómo definimos esas dos cosas? ¿Cómo los separamos? Podemos separarlos. Un alimento fermentado sería cuando tú utilizas un microorganismo, puede ser una bacteria, que es lo que estábamos, uh-huh, hablando, pueden ser levaduras, uh-huh, ¿sí? Pueden ser también algún tipo de hongo que se utilice para cambiar las propiedades del alimento, ¿no? Uh-huh. Principalmente modificar la textura o producir algún compuesto de sabor o de aroma, etc. En este caso, no todos los microorganismos que se utilizan para fermentar llevan la denominación de probiótico. De hecho, probiótico significa a favor de la vida, ¿no? Y se han identificado muchas bacterias, ¿sí? Se han utilizado también nuevamente de manera empírica muchas bacterias con este fin de probiótico. La idea con el probiótico sería mejorar, ¿sí?, la salud del consumidor. Una bacteria viva que va en el alimento, ¿sí?, principalmente, hasta que estamos hablando de alimentos, y que su fin va a ser mejorar el estado de salud de la persona que lo consume. Ahora, un alimento no es per se probiótico, sino los microorganismos que puede contener ciertos alimentos pueden ser probióticos. Hay que aclarar esa parte. Exactamente, sí. De hecho, ya hay vamos a decirlo así, acuerdos internacionales, uh-huh, hay legislación internacional para poder definir cuándo un microorganismo se le puede dar el nombre de probiótico. Uh-huh. ¿Sí? Como mencionaba, podemos utilizar muchos microorganismos en procesos de elaboración de alimentos, pero no todos van a recibir esta etiqueta. Hay legislación, hay características que deben de cumplir los microorganismos, uh-huh, para que aparte de llamarlos, por ejemplo, lactobacilo, ¿sí? Le podemos decir lactobacilo con característica probiótica o lactobacilo probiótico. O sea, si entiendo bien, entonces un probiótico es un alimento o un microorganismo de fermentación que ya se haya certificado de algún modo como con efectos positivos para la salud. Exacto. De hecho, el término probiótico es más indicado para el microorganismo. Ah, okay. Pero por extensión, cuando tú utilizas ya ese microorganismo en un alimento, le denominas alimento probiótico. Sí, porque por ser ese alimento fermentado, pues ya por definición tiene que traer esos organismos, ¿no? Cuando lo utilizas. Ah, ok. Cuando lo utilizas. Sí. Y, bueno, no sé si nos pudiera dar algunos ejemplos de alimentos que pudieran tener microorganismos con potencial o que realmente ya estén avalados y certificados como probióticos. Hay que tener cuidado en esta parte, perdón, que voy a hacer ahora sí que un paréntesis, sí, entre claro. lo que es realmente certificar y avalar, ¿no? Uh-huh. A nivel internacional, la FAO y la Organización Mundial de la Salud reunieron a un grupo de científicos hace unos años y sacaron un escrito, un reporte, con las características que debe cumplir un microorganismo que pueda denominarse como probiótico. Uh-huh. A partir de ese trabajo, principalmente la Comunidad Europea ha sacado legislaciones para analizar los diferentes microorganismos que actualmente se ocupan en productos que están en el mercado, para que los productores, las empresas, demuestren en base a estos lineamientos que su microorganismo cumple con ellos y entonces se puede llamar probiótico. Y a partir de ahí, el industrial, el productor, puede ponerle a su alimento en la etiqueta, puede ponerle la característica de decir, este alimento es probiótico. O sea, que realmente puede estar avalado por la ciencia y no por, a veces, como la colectividad o el imaginario colectivo, que pensamos que ciertas bebidas, que ciertos alimentos tienen ciertas cualidades para beneficio de nuestro sistema. En este sentido, ¿cuáles son los beneficios a la salud que aportan los probióticos? Dentro de los beneficios que pueden aportar un probiótico, el primero es un efecto de barrera, ¿sí? Dentro de las características que debe tener un probiótico es de que cuando nosotros consumamos el alimento, pase por nuestro estómago, llegue a nuestro intestino y no simplemente pase por él y salga, ¿no? Sino que este microorganismo sea capaz, en base a la repetición de la toma del alimento, de su consumo, sea capaz que el microorganismo se instale en el intestino. ¿Sí? Esa es una condición. Si el microorganismo es capaz de quedarse en el intestino, uno de los efectos que va a provocar es de que se ligue al intestino, a lo que son las vellosidades, ¿sí? Y una vez que este probiótico se instala, pues básicamente es como cuando ya estás sentado en tu silla, ¿no? Ni modo que llegue otro y se siente sobre de ti. Entonces, es lo mismo con las bacterias, ¿no? En este caso, el probiótico se instala, se queda en el intestino, se extiende, se multiplica, y entonces lo que hace es que cuando viene otro microorganismo con potencial patógeno... Ajá. De los tacos de la esquina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O de tu mano sucia, que vas en el camión, no te la lavas, del etcétera, celular, etcétera. Cuando estamos comiendo. Exacto, o sea, fuentes de microorganismos patógenos tenemos muchas. Entonces, en este caso, el probiótico va a impedir que ese microorganismo también llegue y encuentre un lugar muy plácido para quedarse. Ajá. Entonces, con esto, bueno, a la larga vamos eliminando flora que nos hace daño, o sea, microorganismos que nos hace daño, y nos vamos quedando con microorganismos que nos benefician en general en lo que sería nuestra movilidad intestinal, eliminar la producción de gases, por ejemplo, ¿no? Diarreas que de repente no controlamos, no sabemos por dónde vinieron, ¿sí? Y producción de ácidos que mejoran incluso la absorción de otros compuestos a nivel intestinal, etcétera, etcétera. O sea, a partir de esa instalación, los beneficios pueden ser muchos. Ana Lilia nos comentaba, cuando nos compartía información sobre su trabajo de investigación, que más adelante vamos a escuchar, una frase de Hipócrates: que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Esta frase es muy común en el área de alimentos, y si hablamos de probióticos también, Ana Lilia. Sí, bueno, en general ahora la relación que tenemos con los probióticos es el hecho de que los ingerimos, ¿no? Lo relacionamos directamente con un alimento, pero debemos tener en cuenta de que el probiótico en sí es la bacteria. Esta es la que tiene la capacidad de llegar viva a nuestro intestino y darnos un beneficio. Sin embargo, pues no solo se pueden ingerir, ¿no? En la actualidad, pues también hay incluso jabones vaginales que contienen probióticos. Y esto es lo que hacen es traer un equilibrio, por ejemplo, al ecosistema vaginal, porque, bueno, nuestra microbiota intestinal es precisamente eso, un ecosistema, ¿no? Toda nuestra piel, hay un ecosistema de bacterias, en nuestro intestino hay un ecosistema de bacterias que nos ayudan, ¿no? Traen un beneficio a nuestra salud. Y lo que queremos hacer con los probióticos es, de alguna manera, volver a reequilibrar la microbiota intestinal. Y además las bacterias hacen como una sinergia a favor de la salud con nuestro sistema inmunológico, ¿verdad, doctor? Es posible, es posible. Hay algunos reportes en la literatura médica que muestran que bacterias que se quedan en el intestino, que tienen capacidad probiótica, pueden inducir una respuesta inmunitaria donde nuestras células se multiplican y obviamente obtenemos una fortaleza inmunitaria contra otro tipo de enfermedades. Y en este caso, ¿cuáles son los trastornos para los que podemos ocupar los probióticos? Lo que está completamente ya demostrado y aceptado a nivel mundial son principalmente trastornos gastrointestinales, ¿sí? Principalmente lo más común, por ejemplo, en nuestra zona, las diarreas, ¿no? Sí. Diarreas que no sabemos por dónde vienen ni qué las causó y de repente ahí están, ¿no? Entonces, en este caso ya se ha demostrado que es posible minimizar los efectos de una diarrea. Efectos, por ejemplo, después de que nos da diarrea, consumimos antibióticos y los antibióticos también eliminan nuestra propia, como mencionaba Lilia. Si puedo interrumpir aquí, se me hace muy interesante lo que acaba de decir, porque hace ratito estaba diciendo que esas bacterias probióticas tienen un efecto como de protección en los intestinos, que ocupan el espacio de barrera. Pero lo que me acaba de decir ahorita, lo que nos acaba de decir a todos, es que también se pueden usar como un modo de curar cuando ya esas bacterias que causan daño ya estén instalados también, entonces, ¿no? Es posible. O sea, lo pueden desalojar. También. Es posible. Las bacterias probióticas, uno de los desechos, vamos a decir, que ellas producen cuando crecen, ellas consumen obviamente lo que llega al intestino. Entonces, uno de los productos que generan es, por ejemplo, ácidos. ¿Sí? Entonces, la cualidad que tienen estas bacterias es que ellas son resistentes a los ácidos, pero otras que están en el intestino no lo son. ¿Sí? Entonces, cuando las bacterias llegan, comienzan a multiplicarse, aumenta la acidez a nuestro nivel intestinal y entonces pueden ir eliminando o hacer que se desalojen bacterias que no son resistentes a los ácidos. O sea, los que tienen buena salud y los que están enfermos igual les beneficia. Exactamente. Es que esa es parte de la frase que mencionabas. No hay que esperar a estar enfermo para consumirlo, ¿sí? Debemos de tomar también una actitud de prevención, ¿sí? Claro. A lo mejor nosotros nos sentimos bien, estamos sanos, no tenemos malestares intestinales, pero eso no significa que no tengamos algo ahí, ¿sí? Que en algún momento nuestro sistema cambie y entonces se demuestre un efecto negativo en nosotros. Oiga, qué interesante, porque casi siempre vemos el macro de los alimentos y no ese micro que es tan importante e imprescindible para nuestra alimentación y sobre todo para nuestra salud. Y de verdad que es bien importante esto que estamos mencionando sobre las bacterias, sobre los probióticos. Vamos a hacer un corte musical aquí en Radio B. David. Vamos a escuchar una canción de Susana Baca que se llama Caras Lindas, del álbum Women of Latin America. Y ahorita regresamos a hablar con el doctor Miklot y con Ana Lilia sobre probióticos. Son un desfile de melaza en flor. gente a mí se alegra de su negrura todo el corazón, las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor, son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama, y en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgullosa de su colorido. Somos betún amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama. Ocho 17 51 15 son los teléfonos en cabina para que usted, ensaladero de corazón, se comunique con nosotros. El día de hoy tenemos aquí en el estudio a una queridísima amiga, hermana de la vida de verdad, Lunar también, y además eres fan de la ensalada, ¿verdad? La ensalada, claro que sí, buenos días. Estoy hablando de la antropóloga Blanca Rosa Moreno Domínguez, que el día de hoy nos viene a invitar a un diplomado de nutrición saludable y culinaria vegetariana por parte de la Asociación Internacional de Nutrición para el Bienestar Humano. Ella coordina este diplomado en el estado de Veracruz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Itlali. Buenos días a todas las personas que conforman el programa de la ensalada y principalmente a las personas que nos escuchan, ¿no? A toda la concurrencia. Pues sí, nosotros muy bien, muy contentos de formar parte de este diplomado que tiene como compromiso ante la sociedad la deconstrucción de la forma en cómo estamos viendo últimamente la alimentación de unas décadas uh-huh. para acá y pensar cómo crear comunidades conscientes, ¿no? Uh-huh. Para generar hábitos alimentarios que sean los adecuados para las familias y para las futuras generaciones uh-huh. y sobre todo que vaya de la mano ligado a lo que debe ser la congruencia con el campo de nuestro país, que tanto nos afectan los cambios que hay hoy día. Y pues aquí estamos. Es una manera también de tejer una red comunitaria uh-huh. con el agricultor, con quien produce el alimento, pero también con quienes viven en un hogar para poder compartir los alimentos y que estos sean saludables. Sí, claro que sí. Ya ves que hay un dicho que dice que el buen juez por su casa empieza, entonces hay que comenzar desde casa. Y cuéntanos un poquito sobre este diplomado. ¿Qué podemos encontrarnos al participar en él? Bueno, podemos encontrar una forma sistematizada de cómo abordar los temas de la alimentación, desde los primeros módulos que abarcan los macronutrientes, proteínas, lípidos, carbohidratos, y después los demás módulos van a abordar esos micronutrientes, vitaminas, minerales, luego enzimas, bioreguladores, y conforme va avanzando se va haciendo un poco más complejo la temática, pero va concatenado, ¿no? Complejo, pero para el público en general, ¿va a ser un diplomado ameno o para quién está dirigido? Sí, va dirigido al público en general, y la forma en que está estructurado es una forma cíclica. La manera en la que se diseñó también tiene una base del sistema Montessori para que vayan haciendo la parte teórica, las bases en clase, y combinado con la parte práctica en cocina para que vayan afianzando cada parte de lo que van aprendiendo. Y no importa que haya gente en la comunidad de aprendizaje que solo haya cursado el grado medio superior, amas de casa, conviven con gente que ya tiene alguna especialidad a nivel profesional. En el grupo, por ejemplo, tenemos gente interesada en la alimentación con una formación de ingeniería. Tenemos incluso médicos ginecobstetras en esta generación. Y madres de familia que están preocupadas porque ya tienen algún problema o alguna alerta roja de enfermedad crónico-degenerativa, como es la diabetes o una prediabetes. Entonces, el interés es lo que mueve a que la gente esté allí participando. Y se adecua la dinámica de cada expositor a cómo va sintiendo el grupo, ¿no? Para que vaya avanzando homogéneo. ¿Cuándo y cómo nos podríamos inscribir a este diplomado? El diplomado pueden inscribirse en el momento que deseen. Ahorita vamos en la fase del séptimo módulo, octavo módulo, con el tema bioreguladores. Se lleva a cabo en la ciudad de Veracruz. La ubicación es muy sencilla y, como es cíclico, hay gente que puede seleccionar desde ahorita en qué módulo puede ingresar, sobre todo si tienen como más conocimiento de los temas relacionados a la nutrición. Y otra gente que prefiere esperar. Iniciamos en julio la segunda generación. ¿Los teléfonos? Ajá, sí, claro. Para poder todos los medios de contacto, amiga. Pedir información es el 228-181-2086, incluso por WhatsApp. Las redes, a través de Diplomado AINBH Veracruz, es A y Latina, N de Niña, H de Heroica, ¿no? B de Boca o Buena y H de Heroica. Y H de Heroica. AINBH Veracruz. Invitan por último a nuestros radioescuchas para que vayan a este diplomado de nutrición. Les invitamos a todos a participar, todas y todos, en este diplomado que cambiará tu manera de ver la alimentación y de hacer conciencia del equilibrio tan importante que debe existir entre nosotros como sociedad y la naturaleza. Gracias. Ay, qué bonito. Pues muchísimas gracias a la antropóloga y amiga Blanca Rosa Moreno Domínguez. Nos viene a invitar a todos nosotros al Diplomado de Nutrición Saludable y Culinaria Vegetariana por parte de la Asociación Internacional de Nutrición para el Bienestar Humano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Oye, y muchas gracias también por el regalo que te pusiste a tostar cacao y nos trajiste unos dulces bien ricos. Sí, alegría. Es lo que da el cacao. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos vamos, después de esta grata invitación y nutritiva invitación, a el ingrediente de hoy. La especialidad de la casa. El ingrediente secreto. Betabel. El betabel o remolacha es un vegetal milenario que crecía en las costas de África, Europa y Asia. Durante mucho tiempo se consumieron únicamente las hojas, ya que tienen parentesco biológico con las acelgas, aunque también se emplearon de manera ornamental, y algunos siglos más tarde, durante el reinado de Napoleón, la raíz se utilizó como alternativa al azúcar, después de que a causa de la guerra le fuera restringido a Francia su acceso a la caña de azúcar. El betabel tiene numerosas propiedades para la salud, entre las que se cuentan su increíble riqueza en hierro y ácido fólico, nutrientes esenciales en la prevención de la anemia. También contiene betaína, la cual ayuda a proteger el hígado para evitar futuras enfermedades como la cirrosis. Sin embargo, el betabel no es recomendado a aquellas personas que padezcan diabetes debido a sus grandes concentraciones de azúcar. Finalmente, no olvidemos mencionar que la variedad morada del betabel es utilizado en industria cosmética, la cual obtiene de él pigmentos para artículos de belleza. Rosana, estamos transmitiendo en vivo La Ensalada. Hoy estamos hablando sobre probióticos. Los teléfonos de Radio B son el 817-5115 y 817-5117. Estamos platicando con el doctor Miklot al respecto de los beneficios que tiene los probióticos para nuestro sistema inmune y para nuestra salud integral. ¿Cuáles serían aquellos ejemplos de alimentos probióticos, doctor? Es que estoy recordando, o más bien se me viene a la mente, el ¿sí? Yakult, ¿no? Que sabemos que contiene una bacteria, Lactobacillus caseus shirota, pero estaba viendo en la página del Poder del Consumidor, que ojalá ustedes puedan entrar, ellos tienen una sección que se llama radiografía de cierto producto. E hicieron la radiografía del Yakult y ahí mencionan que tiene 2 cucharadas y media de azúcar en los 80 mililitros que contiene este envase. ¿Ahí qué pasa? Si tiene esta bacteria, pero tiene azúcar, entonces, ¿es un alimento saludable, probiótico? ¿Qué pasa ahí? Muy buena pregunta. Aquí entraríamos en un debate por los diferentes puntos de vista de para qué quieres el alimento, ¿no? El reporte, sí lo vi en alguna ocasión. Hay que tomar en cuenta algo. En el caso de los productos fermentados, en ocasiones el sabor que se genera no es tan agradable para el que lo consume. Regularmente estamos acostumbrados a sabores más suaves, a sabores menos amargos. Tendemos a lo dulce, ¿sí? Algunos dirán que porque ya es por hábito de lo que hemos estado consumiendo por la industria. Lo cierto es que estamos programados para recuperar alimentos dulces porque son la fuente principal de energía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros elaboramos este tipo de productos, en ocasiones el producto como tal, el producto final, a lo mejor no es tan agradable. Y aquí entra un poco lo que es el diseño de alimentos por la industria de alimentos. El adicionarle azúcar, el dato correcto no lo tengo, el de Yakult, como para poderlo discutir, pero adicionarle azúcar es un hábito de la industria, pues precisamente para minimizar el sabor amargo que puede tener, o un sabor X. Del ácido láctico en este caso, ¿verdad? No necesariamente, el producto lleva ácido láctico, pero también la propia actividad de la bacteria induce la ruptura de la proteína, que lleva la poca proteína, lo mucha, lo que lleve, que la base es láctica, es un producto lácteo fermentado. Entonces se producen algunos péptidos, algunos pedazos de proteína que no necesariamente son dulces, sino que son ligeramente amargos. Y eso también lo observamos, por ejemplo, en productos como el queso. Queso fresco, después de unos días, comienza a generar este sabor amarguito, ¿no? Que es debido precisamente a la ruptura de proteína. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, la bacteria per se es probiótica. La cantidad de azúcar que vayas a ingerir, bueno, ahí ya necesitamos entrar en los aspectos nutricionales. Y obviamente balancearlo con el resto de la nutrición, de lo que vas a consumir en el resto del día, ¿no? Lo que sí es de que, bueno, si a un niño lo dejas consumir 3 o 4 de un solo golpe, pues a lo mejor sí tengamos un exceso de azúcar en el niño, ¿no? Y eso sucede no nada más con el Yakult, sucede con otras bebidas que en ocasiones pensamos que también son benéficas, pero que llevan un exceso de azúcar si consideramos la dieta normal en un día, ¿no? Claro. Pues un alimento prebiótico es algo diferente que un probiótico, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia ahí? Sí, de hecho, un alimento, más bien un prebiótico, sería un componente que tenga un efecto benéfico para un microorganismo presente ya en la flora o en el intestino de la persona que lo está consumiendo. O sea, un prebiótico es un apoyo para el organismo probiótico, si lo entiendo bien. Exactamente. Cuando le sirve ya de apoyo, ¿sí?, el prebiótico, juntamos con el probiótico y le sirve de apoyo y el probiótico logra crecer, entonces ya podemos hablar incluso de otro tipo de alimentos que, ya sabes cómo somos los del área, les cambiamos el nombre y le ponemos ahora alimento simbiótico, ¿no? Okay. Oiga, y hablando también de bacterias acidolácticas, tenemos para la sección conciencia a una estudiante de maestría que nos va a hablar justamente de el potencial de una bacteria acidoláctica. Nos vamos a esa sección. Creciendo como plantas. Plantando conciencia. La licenciada Ana Lilia Téllez está estudiando la maestría en ciencias alimentarias. Ella es licenciada en química farmacéutica biológica y su área de investigación es la biotecnología. Tienes 29 años, Ana Lilia, ¿verdad? Sí, bastante joven, verdad. Y ya bien metida en la ciencia, en la biotecnología. Sí, es un campo que actualmente está teniendo mucha fuerza, ¿no? Ahorita estamos hablando de probióticos, pero en realidad en la biotecnología se usan los microorganismos para cualquier cosa, ¿no? Para obtener alcoholes, para obtener bebidas, para tener edulcorantes. Es muy empleada ahora cualquier tipo de microorganismo. ¿Y de qué se trata tu tesis a grandes rasgos para el público? Bueno, en el laboratorio 34 de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de QFB, se aisló una bacteria que fue reconocida como una bacteria acidoláctica, que es un leuconostoc, y nosotros queremos determinar si tiene capacidad probiótica, es decir, si tiene la capacidad de llegar viva hasta el intestino y ahí ejercer sus funciones de tal forma que a nosotros nos dé un beneficio a la salud al momento de ser ingerida. ¿Y dónde encontraron esta bacteria? ¿En qué? ¿Lo encontraron en un alimento? ¿O qué? Fue aislada de frutas. ¡Órale! Sí, interesante. Sí. En todos nosotros, en los alimentos, en todo, hay un ecosistema muy variado de microorganismos, ¿no? Y pues algunos de los cuales hemos estado hablando pues son las bacterias acidolácticas y es de ahí de donde surge este trabajo. Para aquellos potenciales científicos, estoy hablando de los niños, de los estudiantes de alguna preparatoria, que quieran incursionar en la ciencia y que tengan la curiosidad de cómo llega una biotecnóloga como tú a detectar el potencial probiótico de una bacteria, ¿qué les dirías a ellos? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues la verdad, yo pienso que lo que hace a todo científico es la curiosidad, ¿no? El no quedarte con lo que te dicen, porque, bueno, es muy fácil, pues, agarrar el hecho. Por ejemplo, es común en los probióticos, ¿no? Todos queremos andar consumiendo búlgaros, todos queremos andar consumiendo cualquier cosa que nos digan que es buena para nosotros, ¿no? Claro. Pero no vamos más allá. O sea, nos quedamos así con que la vecina o el amigo me dijo que me era bueno para mí y me lo como, ¿no? Y en cambio yo pienso que alguien que tiene una conciencia científica va a decir, ¿pero por qué? Claro, la cuestión. ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿O es verdad o no es verdad? Entonces yo pienso que siempre que tengas una curiosidad, la debes de dejar que crezca y que te lleve a rascarle y rascarle y rascarle hasta que sepas todo de ella. Como le has estado rascando a esta bacteria acidoláctica, ¿cómo? Sabemos que también este trabajo de maestría que tú estás desarrollando está en la dirección también del doctor Miklot. Sí, es verdad. Bueno, nosotros somos un equipo de trabajo. Nuestra bacteria además produce un exopolisacárido, que digamos que es así como un residuo que a la vez es un beneficio, ¿no? Entonces esta bacteria tiene así como que mucho de dónde dar, porque no solo vamos a ver si es probiótica, sino que también tenga esta característica prebiótica por sí misma, ¿no? Que ella misma pueda producir algo que le ayude y que le ayude incluso a adherirse mejor al intestino, y somos un equipo de trabajo muy amplio, ¿no? Ahorita solo estamos el doctor Miklot y yo, pero hay otra compañera más de maestría y la esposa del doctor, la doctora Carmen. Ahora sí le voy a hacer una pregunta que en mi experiencia siempre a los científicos les molesta, pero la gente siempre quiere saber, ¿cuál sería el final de este estudio? Si ya, una vez que ya caracterizaron todo, ¿y luego qué? ¿Se va a hacer un Yakult versión UV o se va a comercializar algo? ¿O cuál va a ser el resultado final? ¿Qué va a pasar? Bueno, la realidad es que esto es un proceso muy largo. Mi trabajo yo creo que va a dar apenas el preámbulo para que se dé un proceso de trabajo in vivo. Sí. Es decir, que todavía lo que yo voy a comprobar en laboratorio se pueda llevar a un experimento en vivo con animales, podría ser, y después a la elaboración de un producto. Uh-huh. Y para la elaboración de este producto, pues también se tienen que hacer caracterizaciones, se tiene que checar vida de anaquel, ¿no? Que es lo que diríamos, cuánto tiempo dura ese alimento, si no lo vamos a poder consumir, ¿no? Uh-huh. La cantidad de azúcares o que debe de llevar, ¿no? Todo esto es un proceso que todavía es muy largo, ¿no? Pero digamos que yo podría concluir mi trabajo en el hecho de decir si la bacteria va a tener la capacidad de llegar viva al intestino. Sí, claro. De esta forma ya podríamos decir, vamos a lo que sigue, a elaborar un producto. Si no tiene esta capacidad, tendremos que ver primero si la podemos encapsular, si la podemos ayudar de alguna forma a que llegue viva. Entonces, hay mucho, mucho, mucho todavía para ir. Oigan, y así como hay probióticos, también están los antibióticos, bastante conocidos por todos y usados, sí, lamentablemente, por muchos, sabiendo que también matan a bacterias, sí patógenas, pero también a las que están claro, en simbiosis con nosotros. Y el tema aquí es que estas bacterias, todas las bacterias son importantes para generar un ecosistema en distintos organismos. Claro, nosotros, de hecho, es ahora algo muy, muy estudiado, ¿no? Cuando nacemos, nuestro intestino está en total asepsia, ¿no? No hay ningún microorganismo, pero al momento del nacimiento inicia una colonización. Esta colonización es importantísima porque nos va a ayudar en el resto de toda nuestra vida, ¿no? Incluso ahora se dice que aquellas personas que nacen por cesárea tienen más dificultades, sí, ¿no? Y eso se debe a que lo primero que coloniza nuestro intestino son las bacterias probióticas de la vagina de nuestra madre, claro, ¿no? Del canal vaginal. Del tracto vaginal. Entonces, por eso ahora todos estos estudios nos llevan a siempre a cuidar mejor de nuestra microbiota, ¿no? A veces no pensamos que sea parte de nosotros o de nuestro organismo como tal, pero la verdad es que es importante tener una microbiota adecuada para nuestra defensa contra el exterior. Y hablando de alimentos y de esta parte de los partos y cuando somos bebés, también el calostro contiene distintos probióticos. Sí, es verdad. Se comunica con nosotros desde Córdoba, Brenda, ella es madre y quiere conocer un listado común de alimentos o productos que tengan probióticos aquí en Veracruz. Y los que no han alcanzado esta categoría, según la OMS, ¿aún así sirven? Es su pregunta. ¿Sirve la kombucha? ¿Sirven los búlgaros o no? ¿Tendrán por ahí alguna opinión al respecto? Sí. El más conocido y que sí está registrado, como ya habías dicho, es el Yakult. La inconveniencia es que efectivamente tiene una cantidad muy grande de azúcar, por ejemplo, para dársela a un niño, ¿no? Uh-huh. Le das a un niño un Yakult y lo vas a tener activo unas 5 o 6 horas. Claro. ¿No? Y entonces, pues esto le quita como que mérito, ¿no? También el único probiótico que también está registrado son los de Danone. Entonces, pero no todos los productos de Danone lo contienen. Entonces, la verdad no hay como una categoría o una etiqueta que deba de llevar los productos. Lamentablemente en nuestro país las leyes todavía no han hecho que sea obligatorio ponerle a un producto que contiene lactobacilos o que tiene probióticos que realmente hayan sido aprobados como tales, ¿no? En todo caso, lo más ideal sería, por ejemplo, si es un bebé, que le des leche materna y va a tomar los probióticos de la mamá, ¿no? De la piel de la madre, del calostro, de todo eso, el contacto, ¿no? Y una buena alimentación siempre va a ayudar a la microbiota intestinal, aunque no consumas como tal un probiótico, mientras tú consumas alimentos que contienen mucha fibra, las bacterias que ya en sí están en tu intestino van a tener una buena vida. ¡Ay, qué interesante! De verdad que es bien importante informarse bien, porque estamos viviendo un mundo en donde estamos totalmente desinformados, donde nos llegan por distintos lados datos que parecieran fuentes fidedignas, pero no lo son. De verdad que ya soy tu fan, Ana Lilia, ver a una chica comprometida con la ciencia y de verdad ver a tu director de tesis, de maestría, también contento de que desde la Universidad Veracruzana se están haciendo trabajos que pueden impactar en la salud pública también. Sí, la verdad es que en la universidad tenemos diferentes ramas científicas, sociales también, como mencionaba la compañera que vino hace un rato, que estamos enfocados a transmitir el conocimiento científico, el conocimiento que se ha generado en nuestros propios laboratorios o incluso fuera de nosotros, pero que es necesario que la población conozca, ¿no? En este momento estamos nosotros, pero bueno, tenemos la Facultad de Nutrición, tenemos la Facultad de Biología, la Facultad de Ingeniería, ¿no?, donde se hacen diferentes trabajos, ¿no? Entonces, lo interesante es poder transmitir este conocimiento y bueno, que sigamos teniendo más estudiantes que quieran invadir esta área científica, ¿no?, que quieran desarrollarse para generar más conocimiento. A lo mejor el desarrollo de un producto como tal tarde mucho tiempo, pero en el camino se van generando diferentes resultados. Algunos se pueden explotar, otros se quedan ahí, pero pasan a ser parte del acervo cultural de primero pues, de los que estamos trabajando en el área, pero finalmente pues también de la universidad, ¿no? Y me gustó mucho lo que acaba de decir, y desde mi perspectiva, esto de la ciencia alimentaria es importantísimo y me gusta mucho su enfoque, pero hay que recordar también que no está peleada la ciencia de los alimentos ni nada por el estilo con lo tradicional, con el tepache, con el atole agrio, con esos alimentos tradicionales. Igual la ciencia no ha logrado demostrar así, cuantificar sus beneficios, pero se pueden seguir comiendo, son saludables y seguros, y pues forman una parte importante. Ustedes no están peleados con esos alimentos tradicionales. No, de hecho, la biotecnología sale de lo tradicional. Claro. O sea, claro. Nosotros lo que hemos aprendido es por lo que hay siglos atrás, ¿no? O sea, de hecho, el primer contacto, en este caso, con los probióticos fue, pues, con las leches agrias, ¿no? Que es el kéfir, la leche de los búlgaros, ¿no? O sea, el yogur. De hecho, de lo tradicional ha salido la biotecnología, ¿no? De el tomar desechos para hacer algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, la cáscara de piña del tepache podría considerarse un desecho, ¿no? Y de ahí nosotros sacamos una bebida. El pulque es actualmente reconocido por ser no solo sabroso, sino o una bebida tradicional, sino porque tiene algunas propiedades, ¿no? De hecho, por ejemplo, los mayas y los hispanos lo usaban para las diarreas, ¿no? No se lo tomaban. ¿El pulque? No se lo tomaban, sino que hacían baños coloides con él, porque sabían que las bacterias que contenía les iba a dar este beneficio, ¿no? Entonces, de lo tradicional, la biotecnología ha sacado mucho de su conocimiento. Sí, claro. Sí, no es pelearse con lo tradicional, es al contrario. Sí. Tenemos muchísima información que desafortunadamente se ha ido perdiendo, ¿sí? De usos en nuestras poblaciones autóctonas, y no nada más de México, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Hay productos que hemos importado a otro lado y hemos aprendido los procesos de cómo se elaboran tradicionalmente por allá, ¿no? Es al contrario, ¿no? Es, bueno, ya lo estás haciendo, te produce algo bueno, algo debe de tener. Claro. ¿No? Uh-huh. Y si tiene algo bueno, pues hay que investigarlo. O sea, se trata de la curiosidad científica de entender más sobre el mundo, no de industrializar todos estos productos que sean producidos nada más por las grandes corporaciones, sino es por la curiosidad. Bueno, sí, pero también la la industrialización lo que ayuda es que esos alimentos y esos productos también lleguen a distintos lugares. Por supuesto. ¿No? Uh-huh. Sí, en este caso incluso es nos ha tocado, por ejemplo, que hay personas que ya están elaborando algo de manera tradicional a la manera en que lo aprendieron y que bueno, de repente, como bien menciona Citlali, quieren expandir su mercado, no nada más quedarse en su comunidad, sino incluso llegar, no sé, al extremo del estado, y entonces ya empieza a cambiar las condiciones, ¿no? Entonces en este momento nosotros podemos incidir y decir, bueno, espérate, a ver, ¿cómo lo haces? Mira, puedes mejorar esta parte, esto te va a dar una mayor estabilidad, de esta manera lo puedes conservar más tiempo, sin modificar mucho tu proceso inicial, ¿no? La ciencia como uno de los actores que también puede tejer redes con los actores locales, con los saberes tradicionales, desde ese rigor científico también para realmente consumir algo que sea beneficioso para nuestra salud. Claro, si ya sabes que te hace bien, saber por qué te hace bien. Claro. ¿No? Eso es algo y muy también, importante. Y también, nada más porque sabe bien, también es una razón válida por estar consumiendo un alimento. No tenemos que saber exactamente el beneficio, también el sabor es válido, ¿verdad? Exactamente. No hay que perdernos en este enfoque científico nada más. De hay hecho, que yo aceptar creo que de todo. Si tuviéramos un probiótico que supiera mal, pues no lo consumiríamos. Pues, ¿para qué? Oigan, pero la verdad verdad es que los pasteles saben bien ricos y gracias a saber el contenido nutricio que tienen, sabemos que no son benéficos, ¿no? O sea, también saber que hay cosas ricas que pueden ser saludables, pero otras que no. Aquí nuevamente, ¿no? Por ejemplo, yo soy fan de los pasteles, ¿no? Entonces, no te podría decir que los pasteles son malos porque los consumo. Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta lo que comemos y lo que hacemos después, ¿no? O sea, nuevamente, un pedazo de pastel, una rebanada de pastel, per se, por el azúcar que lleve, por la cubierta que lleve, no sé, una crema chantilly encima, ¿no? Que sabe riquísima, por sí sola no es dañina. El problema es de que si te comes la rebanada de pastel y después estás 4 o 5 horas nada más sentado, claro, pues ahí tenemos un exceso de energía que nuestro cuerpo lo único que va a hacer es almacenarlo. ¿Y cómo lo vamos a almacenar? Pues en esas ricas llantitas también que nos salen, ¿no? Entonces, sí. Si después de consumir un pedazo de pastel, nosotros, no sé, dijéramos, camináramos, subiéramos escaleras, nada más por el simple hecho del gusto de subir escaleras, empezarías a quemar ese tipo de energía y finalmente, bueno, eliminarías el exceso que consumiste en la rebanada de pastel. Es llegar a un equilibrio realmente en lo que estás consumiendo como alimento. Y saber que cada organismo es distinto. A mí, la verdad, me gustaría tener el metabolismo tuyo, David, que se ve que quemas todas las grasas. Comes de todo y sigues siendo una persona bastante saludable. Bueno, pues ya estamos en la recta final de la ensalada. Ya nos estamos despidiendo. ¿Con qué nos vamos y qué le dejan a los radioescuchas ensaladeros, doctor? Pues de mi parte, primero agradecerles la invitación. Yo espero que la información que logramos transmitir les sirva para tomar una decisión más consciente como consumidores, ¿no? No es llegar a comprar por comprar. Incluso los productos que tenemos en el mercado llevan etiquetas que no son perfectas, es cierto, nos falta mucho todavía por trabajar, pero bueno, tenemos tiempo de analizarlas, comprobarlas, buscar información, o sea, no quedarnos nada más con lo que nos dice la empresa que lo está vendiendo, ¿no? Sino buscar la información adecuada y que sea conveniente para nosotros, para nuestra salud y para nuestro bolsillo. Muchas gracias, doctor Miclot López Castillo, investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias Básicas. Ana Lilia. Pues yo quiero agradecer también el espacio y sobre todo la oportunidad de compartir mi trabajo y de decir que pues la Universidad Veracruzana también forma científicos que hacen una ciencia que es muy útil, ¿no? Y que es actual para esta época, ¿no? Y pues agradezco mucho el espacio. No, hombre, ya. Y nosotros te agradecemos aún más que hayas venido a socializar tu información. Pues a mí me encantó la conversación de hoy, y me gustaría enfatizar para los que nos escuchan que no tomen estos datos y lo que aprendieron hoy como una razón de no hacer en casa fermentados y de no probar productos tradicionales. No hay ningún conflicto ahí. No se trata de quitar la soberanía alimentaria de nuestras comunidades tradicionales, sino es indagar y explorar más para entender mejor. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, David. Bueno, pues yo soy Citlali Aguilera y les deseo un excelente inicio de semana. Esto fue una emisión más de La Ensalada. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Les recordamos informarse también sobre el Diplomado de Nutrición Saludable y Culinaria Vegetariana, del cual nos vino a hablar Blanca Rosa. Nos vemos. Gracias a todo el equipo de La Ensalada por hacer posible una emisión más. Probióticos, todo a favor de la vida y de la salud. Hasta luego. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.